Agárrate su pareja y no la vayas soltando. Que no hay muchacho ni vieja que no quiera charanguear. Que no hay muchacho ni vieja que no quiera charanguear. Compadre, compadre, compadre, ¿qué fue? Pero es que usted no sabe que hasta los viejos quieren charanguear. Pero es que usted no sabe que hasta los viejos quieren charanguear. Un pasito para allá, un pasito para acá. Un pasito para allá, un pasito para acá. Ay, qué bonito, mi amiga, qué sabrosito, pero es que usted no sabe, a los viejos quieren que arreglar. Un pasito para allá, un pasito para allá.